everybody leave. For the sky. Let's go. For the sky. Everybody leave. For the sky. The runway's clear. Sun is shining. I'm climbing. I'm vibing in the air. Doing my thing. Oh, in my lane, in his name, oh my gang. If you come close, I'm contagious, outrageous, believe me, you're gonna be reaching for the sky. Everybody leave for the sky. Everybody reach for the sky. Let's go, let's go. For the sky. Everybody reach for the sky. Everybody reach for the sky. BBM Generation. Let's go. Everybody reach for the sky. Let's go. Everybody leap for the sky. Let's go. Keep rising to the top, and my mind says, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, give it all you got, for the sky. Everybody leave for the sky. Going, going, going on the sky. Sit up, stand up, step up on the sky. Everybody ride on the sky. Boosters on for the sky. In my zone for the sky. Everybody reach for the sky. Sit up, stand up, step up on the sky. Everybody jump for the sky. Everybody jump for the sky. Everybody jump for the sky. Everybody jump. Everybody jump. Yeah. estación BPM. Estamos bienvenidos a esta nueva edición de Generación BPM aquí en el 102.9, como todas las semanas. Bienvenidos a esta primera hora, primer bloque, donde estamos compartiendo todo lo que es el Gospel House Music. Para aquellos que nos puedan seguir a través de las redes sociales, nos buscan como Generación BPM Radio Show en Twitter, Instagram, Facebook. Ahí vamos a estar publicando cada uno de los flyers de lo que va sucediendo en cada una de las emisiones. Mi nombre es Marcelo Mendoza, junto a Alexandra Herrera, hoy ausente con aviso, así que en cualquier momento nos manda un saludo. Vamos a estar haciéndote compañía. Junto hoy tenemos de invitada nuevamente a Vane García, que va a estar comentándonos algo que tiene que ver con la escena electrónica. Así que aquí estamos, conectate con nosotros a través de todas las redes sociales. Te reitero, Generación BPM Radio Show. Búscanos en Twitter, Instagram, Facebook. Comunicate con nosotros. Estamos en vivo. Adelanto que te voy a estar contando de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Por ejemplo, vamos a estar hablando de un videojuego que te permite luchar contra los fake DJs. Ya te voy a estar contando. 70 horas de tecno, esto es en un club de acá, de la Argentina. ¿Qué más? Gala propone 2 tardes de house y disco en un parque de Londres. Caribou dona a Oxfam cientos de discos de su colección. Ya vamos a estar ampliando todo eso, Consejos para que tu música sea escuchada. Buen dato, vamos a estar hablando de la Roland TR-808. Y hay mucho, Novedades, como siempre, semana tras semana, a través de las distintas plataformas de cada uno de los DJs y productores del mundo. Vamos a estar hablando de Clapton, y su baile sin final. Realmente, después voy a hacer un comentario con respecto a Clapton. Vamos a estar hablando de Daft Punk, que se revivan rumores sobre su nuevo álbum, su próximo álbum. También vamos a estar hablando de que existe una nueva aplicación que ayuda a las personas que sufren tinnitus. No sé qué es. Ahora lo vamos a estar ampliando también. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del Brexit sobre la música electrónica? ¿Saben cuáles son las consecuencias? No, bueno, el cambio climático. ¿Qué acciones han tomado festivales y clubes? Todo eso y mucho más aquí en Generación BPM en vivo. Generación BPM. We'll be right back. casi estamos cerrando la primera hora aquí en Generación BPM con un poco de Gospel House Music en este nuevo bloque, en este comienzo de fin de semana, en este comienzo de programa también. Estamos conectados, ¿eh? Ahora quiero saludar a todos aquellos que estén conectados en estos momentos. A ver, voy a saludar a los que nos están escuchando a través de fmradiobox.com, a los que se descargan la aplicación directamente a través del Play Store, buscás Box FM 102.9, a Flor Retamar, que también el fin de semana pasado nos estaba escuchando, así que un beso, Flor, gracias por estar. Una gran DJ, ¿eh? Maru Mocho, que hace tanto tiempo no hablábamos. Maru Mocho también, un excelente DJ que está volviendo a los ruedos. Vane García, que está en camino en estos momentos, así que en cualquier momento va a estar al aire con nosotros. DJ Andy, uno de los chicos de Radioactivo, un programa mítico acá en Vox. Sugerencias de Gospel House Music que vamos a estar compartiendo la próxima semana, ¿eh? Gracias, Andy. ¿Qué más tenemos? Lo tenemos a Cristian, que está en una casa de ropa escuchándonos a todo volumen. Y aquí estamos con Gospel House Music aquí en Generación BPM. BPM, siente el pulso de la música. Más adelante vamos a estar compartiendo nuevamente un especial que habíamos hecho de los 8 temas gospel más significativos, que resaltan las raíces del gospel, ¿eh? Bueno, ya saben, para aquellos que nos escuchan habitualmente y para los que se suman en el día de hoy, la música house hunde sus raíces en el disco y en el soul, pero siempre ha tenido un componente espiritual, una influencia que llega hasta la música gospel. Frankie Knuckles, el padrino del house, en los clubes, lanzaba casi sermones, como en una iglesia. Una vez que empezaba el predicador, toda la sala se convertía en una. Sus épicos sets de 8 horas en el warehouse fueron experiencias casi religiosas, y la música house, desde sus primeros días en Chicago, ha fomentado el trascendente ensueño de las manos en el aire. Un espíritu que todavía se mantiene en los clubes de todo el mundo. A finales de los 80, cuando la música house empezó a extender su influencia mucho más allá de Chicago, se empezó a dividir en subgéneros como acid house y deep house. Gospel house era una religión fundada en ritmos beatíficos y voces llenas de soul, mezclando la visión de Frankie Knuckles con los sonidos de viejos discos cristianos. Se cambiaban los sonidos psicodélicos por toques de órganos y voces que hacen vibrar la columna vertebral. Y aquí te presentamos, como cada semana, en la primera hora, Gospel House Music. generación PPM. Vamos a estar, mejor dicho, te voy a estar comentando una noticia que tiene que ver justamente con lo que pasa en el Reino Unido. El fin de semana del 23 y 24 de mayo, el Parque Peckham Ride de Londres será testigo de la quinta edición del Gala, un festival que apuesta por una programación de sonido que va del disco al house y todo lo que hay entre medias. El cartel, y falta de algunos nombres aún por anunciar, se dio a conocer algunas actuaciones de veteranos como Andrew Waterhall, Nightmares on Wax, Antal, François Kay, Marcellus Pittman, Maurice Fulton, Luke Solomon y Roman Flugel, junto a otros más jóvenes como Motor City, Drum Ensemble, Jobsy, Pender Street, Steepers y David Bunk. Son algunos de los nombres que van a estar formando justamente esta propuesta de dos tardes de house y disco en un parque de Londres. Una muy buena propuesta, ¿eh? 23 y 24 de mayo para aquellos amigos que nos están escuchando a través de fmradiobox.com y por ahí, aquellos que puedan lograr viajar hasta Londres. should be crying. You make me wanna dance. This is BBM Generation, electronic music, house, techno, Generation BBM. Generación BPM presenta Synthwave Specials. No todos entienden, no todos disfrutan. Synthwave Specials, BBM Generation. Estamos en el segundo bloque donde presentamos este bloque especial dedicado al Synthwave. Comenzamos este 2020 con este nuevo bloque en lo que abrimos la convocatoria a aquellos productores de este género que gentilmente tenemos muchísimo para compartir con todos ustedes. Obviamente vamos a estar haciendo entrevistas telefónicas, presentaciones aquí en el estudio. Especial Synthwave aquí en Generación BPM, donde, bueno, la semana pasada presentamos algunos artistas. En este caso, hoy vamos a presentar a Tame Cop 1983. Uno de los productores por excelencia de Synthwave. Ahora te voy a estar contando. La música de Tame Cop 1983 está fuertemente inspirada en la música de los años 80, así como lo que es todo el género, y se describe mejor como romántica, cinematográfica y soñadora. Hay muchos nombres para el género, pero a él siempre le gustó etiquetarlo como Synthwave o Dreamwave. Entre los productores como Carpenter Brut y Power Glove y otros músicos más agresivos inspirados en los años 80, destaca por crear principalmente música romántica que te transporta a la época del regreso al futuro, volver al futuro, power rock ballads y pasar al rato en el centro comercial con tus amigos mientras miras a chicas con pantalones cortos y ropa de neón. Presentamos este pequeño especial dedicado a Tame Cop 1983. Y te vamos a estar contando un poco más mientras seguimos escuchando un poco de sus producciones. Del álbum del año 2014, este tema se llama Our Time. Y lo escuchamos aquí en Generación BPM. Especial Synthwave. Mientras hablamos un poco más de Time Cop 1983, te cuento, está haciendo música desde que tenía 12 años y comenzó a hacer música con Scream Taker en DOS, en una computadora 386, sin ningún fondo musical. Después de mucho tiempo de aprender a hacer música solo, finalmente pudo crear sus propias canciones y comenzó a hacer todo tipo de música, desde hard rock hasta música clásica. Después de años de explorar su gusto, Time Cop 1983 decidió centrarse por completo en la música inspirada en los 80, especialmente del tipo que crea un sentimiento nostálgico romántico. Su estilo es soñador y emocional, con influencias modernas, ambientales, de banda sonora, y a menudo es alabado por su singularidad dentro de la cultura New Retrowave, que sigue creciendo. Próximo track que escuchamos, del álbum del año 2015, Running Away, Time Cop 1983. We'll be right back. Generation Synthwave Special. Bien, siguiendo con este pequeño especial de Synthwave y dedicado a este artista, Time Cop 1983. desde el lanzamiento de su álbum debut, Childhood's Memories, en febrero de 2014, ha sido todo menos productivo, con 3 álbumes y 5 EPs a su nombre. En 2015, su álbum Reflections ocupó el puesto número 1 en los mejores premios del año, y en 2016 el puesto número 1 en los mejores EPs del año por la plataforma líder de la industria New Retro Wave. En 2016 también comenzó a hacer shows en vivo y desde entonces ha realizado muchas presentaciones internacionales. Su música ha aparecido en varias películas cortas, producciones de Netflix, Coins, Haste, You, Get Me. Es parte de la banda sonora del videojuego Crossing Souls y de For Attic, publicado por Devolver Digital. Banda sonora para varias otras películas, y comenzó un proyecto paralelo llamado Divisions. La música de Tank Cop 1983, especial Synthwave, aquí en Generación BPM. Synthwave Special. Run all my deep Synthwave Special. Realmente, Tank Cop 1983 tiene por ahí están acostumbrados, ¿no?, a escuchar un poco más movido el género synthwave, pero en este caso Tame Cop se enfoca más en lo romántico, ¿eh? Así que vamos a cerrar con un último track que vamos a estar presentando de, justamente del año pasado, último lanzamiento, Arcade Dreams se llama este track, y con esto cerramos el bloque de synthwave aquí en Generación BPM. Ya se vienen las novedades, se vienen los clásicos, se viene un montón de cosas más, ¿eh? Así que no se desconecten, aquí estamos. This is BPM Generation. Synthwave Special. mejor de la música electrónica. This is BBM Generation. Behind the Music. Estamos con las novedades, novedades que estamos presentando semana tras semana de los DJs y productores del mundo. Tino Piontek, más conocido como Purple Disco Machine, ha publicado un nuevo single titulado In My Arms, en el que vuelve a demostrar que su habilidad para recuperar y juntar diferentes sonidos y samples de temas antiguos. En este corte, el artista reconoce que la línea del piano es el del clásico de soft rock de 1970 de Al Stewart, Year of the Cat, y la voz de I Like It Like That de Inner Life, una joya en el legendario sello Salt Souls Records, cantada por Jocelyn Brown. We'll be right back. Generación BPM. Muy bien, excelente tema que estamos presentando aquí en Generación BPM con estas novedades. Y pasamos al segundo track que se publicó, que ha publicado No One Knows, un tema que le da título al nuevo álbum del canadiense Mark Hall, que verá la luz durante la próxima primavera. Estamos hablando de la primavera que se viene ahora, primavera europea. O sea, dentro de poco, para nosotros, en el hemisferio sur, nos toca, sería el otoño, ¿no? Bueno, es el segundo single que podemos escuchar después de que el pasado 20 de diciembre se editara Here We Are. Igualmente, si ya te gusta, lo podés estar comprando en Beatport, ¿eh? Esto es Mark Hall haciendo No One Knows. Ya me parecía que no era, ¿eh? Este es el track que estamos presentando. Ahora sí, Mark Hall. Ya me parecía Mark Hall. Está muy romántico, a decir. Último track que presentamos aquí en Generación BPM. La artista holandesa Odette será la responsable de la próxima referencia, la número 167 del catálogo de Kindish, titulado Get in the Vortex. Es un EP que, de cuatro temas, con el que debuta en el sello alemán y que llega después de haber publicado en otras plataformas como Deep Tech, Baile Music, Saint and Don't y Tip Tap Records. Así que aquí la escuchamos. Audet haciendo Getting the Vortex aquí en Generación BPM, y estas fueron las novedades. Bien, 29 minutos, ya estamos en los media hora de la hora 20 ya, ¿eh? Aquí estamos haciendo Generación BPM. Ahora sí, estoy con Vane García, que acaba de llegar al estudio. En realidad llegó hace un rato, pero entre una cosa y la otra hablamos y salimos y venimos, y acá estamos. Ahora sí, Vane, bienvenida a Generación BPM, ¿cómo estás? Bien, Marce, ¿cómo estás? Hola, gente, ¿cómo están ahí? Llegué con lluvia, empapada, pero llegué. Realmente, bueno, está bueno que haya llovido, ¿no? Sí, porque hacía mucho calor. No, demasiado. Agobiante la temperatura aquí en Buenos Aires. Pero bueno, ya estamos con 23 grados, ¿eh? Estamos bien. Re bien. Ya tengo es frío más, yo. Mirá, acá hace 24, afuera está más fresco. Sí. Así que en cualquier momento bajo la temperatura. Directamente. Bueno, hoy, Vane, ¿cómo nos va a acompañar? Con algunas novedades que vamos a estar comentando en minutos nada más. Justamente temas que vamos a estar comentando que tiene que ver con las consecuencias del Brexit sobre la música electrónica. Vamos a estar hablando de eso en minutos. Y también, ¿de qué más vamos a estar hablando, Vane? También vamos a estar hablando del cambio climático. ¿Qué acciones han tomado festivales y clubes? Así es, ¿eh? ¿Qué acciones tomaron? O sea, ¿qué acción toman? Es como que todos nos tenemos que sumar. Sí. Todos, en todos cualquier ámbito. Todos podemos ayudar. Exactamente, en cualquier ámbito, estés donde estés. Sí. Pero antes te voy a estar contando, ¿lo conoces a Clapton? Clapton es un DJ, es el que usa máscara. Ah, sí. Que usa máscara, galera, guantes blancos. Sí. ¿No? ¿Lo tenés más o menos ahí? Sí. A la vista. Sí. Bueno, ¿qué pasa con Clapton? Es un enigma lo que pasa entre el hombre de la máscara de larga nariz dorada y el público desenfrenado que baila en masa a sus pies como si el mundo no tuviera un mañana. Son las 5 de la madrugada y el amplio salón del Metropolitano de Rosario es una caldera llena de jóvenes y adultos que se mueven quebrando sus caderas de un lado a otro, cerrando los ojos entre risas, envueltos en un frenesí que lleva más de 2 horas consumiendo la energía de miles de fanáticos. Nadie para de bailar. Hay algo que el DJ transmite que va más allá de lo que sucede en una tradicional fiesta electrónica. Es un misterio, como la verdadera identidad de Clapton, un alemán que sobre el escenario rosarino está haciendo delirar a una multitud detrás de una máscara, vestido de negro y con guantes blancos. Su nombre es una incógnita, lo que logra hacer con su público también. El estilo de la música que ejecuta es difícil de encasillar. Deep House es el género que lo etiquetan los especialistas, aunque el anónimo productor pasea a la muchedumbre congregada en Rosario por el tech, el techno y algún que otro subgénero que combina melodías pegadizas y ritmos imparables. La gente sacude sus cabezas engafadas al compás del groove y pocos hablan entre sí. Es el baile del silencio y el disfrute. El que tiene algo de calor sale al patio a descansar y los que hicieron cientos de kilómetros para llegar hasta la ciudad del Monumento a la Bandera aprietan los dientes y siguen con el zigzag corporal. Nadie sabe quién es Clapton, pero su fiesta tiene un código universal: bailar poseídos hasta el amanecer. Queda claro que la gente del lado B, la productora organizadora del evento, piensa que en la gente más allá de las fronteras del mercado y sus derivaciones. En el gran pabellón del Metropolitano hay, además de lujosas lámparas colgantes en formas de arañas, puestos de hidratación con agua gratuita, estaciones de masajes al público y cómodos sillones en el fondo del salón para aquellos a los que sus piernas empiezan a recordarles que la danza de la máscara cansa y mucho. En el medio del pogo electrónico se ve pasar a un vendedor ambulante de agua con un panel de botellas del preciado líquido sobre sus hombros, como un coca-colero de cancha en busca de sedientos bailarines que buscan, que sacan billetes arrugados de sus bolsillos para acceder a esos pequeños manantiales en medio del desierto. El servicio es original y gratificante, sin tener que atravesar el impenetrable y compacto ejército desplegado contra el escenario. Muchos acceden a botellas de agua fría sin moverse de su lugar. El misterio se hace más grande cuando Clapton pincha temas de origen cachenguero, como su propia interpretación del hit Qué Calor de Major Lazer y J Balvin, y nadie del público se queja por el border de la propuesta. Por el contrario, la efervescencia de la fiesta sube un peldaño más y la presión del lugar aumenta hasta su clímax. Minutos después, el hombre de la nariz grande y dorada se prepara sobre sus bandejas. Con una bandera argentina saluda al público despidiéndose, recordándoles a todos que en ellas los segundos más deberán volver a sus vidas ordinarias. En ellas no hay personajes incógnitos que, sin revelar su identidad, puedan hacer arder a miles de personas a la vez. Clapton es una estrella fugaz que nace y muere en cada show, como muestra lo que de la música no necesita de egos ni nombres. Impresionante, ¿eh? La descripción, lo que es Clapton. Después te voy a mostrar un video de un show de Clapton acá, creo que es en Mar del Plata. O sea que no sé, con nadie conoce. Nadie sabe quién es. Es no una máscara. No hay ninguna foto, nada de... No, apareció así. Incógnita.

versión BPM. Sonidos electrónicos en tiempo real. Estamos escuchando la música de Daft Punk aquí en Generación BPM. ¿Por qué estamos escuchando la música de Daft Punk? Porque tenemos una nota justamente que tiene que ver con este dúo francés. También son enigmáticos. ¿Sabías? Sí. ¿Los conoces? Sí, los conozco. Ah, bueno. Me gustan. Bueno, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué novedades hay de Daft Punk? Se reavivan los rumores sobre un nuevo álbum de Daft Punk. Se filtraron imágenes de un supuesto contrato con Columbia Records. Los rumores acerca de Daft Punk parecen estar siempre a la vuelta de la esquina. De vez en cuando algo dispara la alarma colectiva en internet y se produce una locura temporal generalizada que necesita una respuesta inmediata. Hoy podría ser uno de esos días. Nuevos documentos filtrados, no verificados, aparecieron online, aparentemente detallando un próximo álbum del dúo que saldría a fines de mayo. Ay. Y para muchos, a partir de los detalles de la filtración, se trata de un álbum legítimo o de una falsificación realmente bien lograda. Algunos de estos detalles parecen aludir a una fecha de lanzamiento pactada para fines de mayo, exactamente a 7 años de la salida de Random Access Memories. Además, los documentos también sugieren que el lanzamiento incluirá una pista adicional para Japón, en línea con anteriores proyectos de Daft Punk. Los representantes legales que figuran en la hoja de referencia también han representado el grupo en el pasado, y el ingeniero de sonido que figura, Nathan Mikusansky, trabajó anteriormente con Daft Punk en Random Access Memories. Los documentos filtrados de Columbia Records aparecieron inicialmente en las plataformas Discord y Reddit, lo que significa que su legitimidad y su origen son extremadamente cuestionables, sin fuentes que ofrezcan más información. Esto podría ser solo otro rumor, pero la esperanza es lo último que se pierde. Así es. Para aquellos fanáticos de Daft Punk, entonces estamos a la espera, ¿no? Para mayo. A fines de mayo. Hay que ver si sale, ¿eh? Hay que ver. Hay rumores, pero no hay nada concreto. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que sí, Marce. Bueno, escuchamos uno de los clásicos de Daft Punk. No forma parte del Random Access Memories, pero sin duda es un éxito también. Esto es Generación BPM. Ya se viene un par de tracks de clásicos y en la última hora tenemos un set de un gran, gran amigo y DJ que va a estar cerrando la edición del día de hoy, ¿eh? Aquí en Generación BPM. Escuchamos.

mejor de la música electrónica. Thank you. FM. Siente el pulso de la música. Bien. Estamos escuchando el set de nuestro querido amigo Christian Seiling, que gentilmente nos cedió para que lo compartiéramos aquí en Generación BPM. En esta última hora estamos compartiendo producciones o sets de DJs. La semana que viene vamos a tener otro DJ set, cerrando cada edición de Generación BPM, ¿no? Aparte tenemos el primer bloque, Gospel House Music, seguido de el especial Synth Pop, y vamos poniendo algunos clásicos y después vamos cerrando con novedades y con nuevas propuestas. Bueno, en este caso estamos escuchando este set que nos envió Christian Seiling, al cual apoyamos, apoyamos para que un día de estos se presente en vivo aquí en el estudio de Radio Box, aquí en Generación PPM. Y vamos a estar adelantando algunas notas que tienen que ver justamente con la escena electrónica. Y vamos a ver qué sucede con el... ¿Qué habíamos dicho hoy? Lo del... ¿te acordás, Vane? ¿Cuáles son las consecuencias del Brexit sobre la música electrónica? A ver, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Las digo yo? ¿Las decís vos? Decilas. ¿Las digo yo? Bueno, habrán visto, ¿no? Incertidumbre ante un nuevo escenario, la ruptura comercial con Europa complica las relaciones entre DJs británicos y promotores europeos y viceversa. Una vez que el Brexit ya es una realidad, llega el momento de analizar las consecuencias. Bueno, vamos a ver de qué manera afecta en la música electrónica en el Reino Unido en su relación con Europa. Lo que parece claro es que todo ya es diferente tras esta abrupta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Como es natural, el sector del clubbing y el de la producción musical se verán seriamente afectados por estos bruscos cambios legislativos. Y como no puede ser de otra manera, el primer gran afectado en este nuevo escenario es el sector musical británico. Lo que tiene el Reino Unido es que tiene música, o sea, musicalmente hablando, tiene muchos referentes, o sea, en todos los ámbitos, no solamente en electrónica, en pop, en rock, en todo. Y, por ejemplo, las grandes bandas y los grandes músicos son británicos. Entonces, tiene una cultura musical impresionante, realmente envidiable. Pero bueno, sobre todo teniendo en cuenta que la música grabada allí tiene a Europa como principal destino de ventas. Y que desde ya tendrán que renegociar los acuerdos comerciales con cada uno de los 28 estados miembros de la Unión Europea. Este hecho dará ventaja a los miembros de la Unión Europea al tener intereses comunes. Pero sin duda, los problemas más importantes se van a localizar en el desarrollo de la música en directo. Y es en este punto donde todo el mundo se pregunta si tras el Brexit los DJs del Reino Unido podrán seguir pinchando en clubes europeos como lo hacían antes, con total normalidad, y viceversa. O, muy al contrario, todo se va a complicar mucho a la hora de salir o entrar profesionalmente siendo DJ de Gran Bretaña. Cierto es que en estos momentos aún no se sabe qué nuevas medidas se van a activar para controlar el flujo y la actividad de DJs ingleses. Bueno, en España o españoles en Inglaterra, por ejemplo, un ejemplo nada más, lo que parece claro es que tendrán que conseguir que concedan, o no, en el peor de los casos, una visa especial para entrar y salir de la Unión Europea. Es como acá, viste, que tenemos el Mercosur. Claro. Y que con el documento podemos... Puedes ir. Exactamente. Lo mismo está pasando en Europa. En cualquier caso, todo ello encarecerá este tipo de contratos comerciales entre promotores comunitarios y DJs ingleses, escoceses, galeses o irlandeses, y al contrario. ¿Por qué escoceses y galeses? Porque obviamente forman parte del Reino Unido ellos, claro, también. Bueno, ya son muchas las voces importantes de la industria musical del Reino Unido las que están advirtiendo de los graves problemas de toda esta nueva situación va a acarrear y de los que vamos a ser testigos y víctimas dentro de poco, por no hablar de las discográficas británicas que hasta el momento habían aportado a Europa una cuarta parte de la música grabada. También la publicación en vinilo, tan en auge en los últimos tiempos en el Reino Unido, se verá gravemente afectada, ya que la mayoría de los mismos se producen en fábricas de Europa y estos se verán repercutidos por impuestos y aranceles completamente diferentes que seguro subirán sus precios. Así que realmente se está complicando con el tema de la música, y no solamente de la música, sino en todos los aspectos, por lo que vemos, al separarse de la Unión Europea. Es como que... los contratos, todo. Todo, diferente. todo se complica. Es como acá, ¿no? Mercosur. Bueno, seguimos escuchando y después vamos a estar hablando del cambio climático, ¿no? Sí, ¿qué acciones han tomado festivales y clubes a razón del cambio climático? Así es, escuchamos de fondo a Christian Sailing, aquí en Generación PPM. We'll be right back. aplicación BPM. Sonidos electrónicos en tiempo real. Bien, últimos minutos, para cerrar esta edición de Generación PPM. Y nos quedó mucho por comentar, muchas notas, como siempre, ¿no? Nos quedan cosas en el tintero, pero lo vamos a estar publicando a través de la fanpage de Generación PPM Radio Show. Ahí vamos a estar publicando algunas notas de las que comentamos acá y de las que no, también. De las que no comentamos, la vamos a estar publicando. Bueno, para cerrar esta edición, vamos a estar hablando un poco de lo que sucede en el cambio climático y qué acciones están tomando los festivales y los clubes. Ahí Vane me estaba, va a estar contando a ver qué es lo que pasa. Bueno, te comento. Nos hacemos eco de algunas de las propuestas más recientes. El cambio climático ha impulsado a festivales y clubes de todo el mundo a adoptar lo que ya se conoce como la Agenda Verde. Tradicionalmente los festivales han sido un espacio de libertad, pequeños oasis que permitían a sus asistentes huir durante un rato, unas horas, unos días, de la realidad de la vida cotidiana y sus problemas. Sin embargo, esta no puede continuar siendo la actitud. El cambio climático así lo exige. El ser humano se enfrenta a un reto medioambiental clave. Tanto es así que su actitud en la lucha determinará el futuro de la especie. Ha llegado el momento de que todos tomemos conciencia de ello, y eso incluye a la industria musical. Y es que toda industria tiene una responsabilidad con el medio ambiente y el impacto que provoca en el mismo. Festivales, promotores y organizadores lo saben y por ello han comenzado a actuar en consecuencia. Scott Claridge aborda este nuevo reto en un artículo para Mixmag y se hace de algunas de las propuestas más interesantes. Tiendas de campaña. Según la Asociación de Festivales Independientes, hay una tienda de campaña equivale a 8.750 pajitas de plástico. Acabar con el abandono de las tiendas de campaña tras la finalización de un festival es, por tanto, un desafío clave. De acuerdo a declaraciones de Becca de Whiteley, integrante de la organización de Shambhala, en 2019, solo 6 tiendas de campaña fueron abandonadas en el festival. Como sociedad, nos hemos movido correctamente en relación al cambio climático. De una vaga preocupación en el horizonte existencial, hemos pasado a tratarla como una amenaza muy real y muy presente, afirma. Reducción de consumo de productos de origen animal, Marce. En el año 2016, el Festival Shambhala decidió adoptar la norma de eliminar todo producto animal de su oferta gastronómica. Encuestas realizadas a posteriori determinaron que el 52% de los asistentes habían reducido un consumo de carne y pescado. Cifra que descendió hasta el 75% 7 meses después de la celebración del festival. Esto demuestra que un festival es capaz de inspirar cambios más allá de las propias fronteras. Equilibrar emisiones de carbono. La huella de carbono sigue siendo uno de los principales retos, especialmente ya que una gran parte de la misma es consecuencia del transporte. Si bien se puede tomar medidas para reducirlas lo máximo posible, hay una cantidad que casi podríamos considerar inevitable. De ahí se hayan creado esquemas de contrabalance, es decir, sistemas de compensación. Energy Revolution o Graner Festival son 2 organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en este sentido. A través de cálculos te indican cuál es tu emisión de carbono y qué deberías hacer para equilibrar el sistema. Apreciamos el hecho de que no podemos evitar que se emitan emisiones de carbono, sin embargo, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para contrarrestarlas. Puedes invertir dinero en proyectos como el desarrollo de energía hidroeléctrica en Chile o la deforestación de América del Sur y África, explica Mark Streeter de Brixton Club Nine Materials. Algunos artistas como Massive Attack también se han sumado a la lucha contra el cambio climático. La banda ha decidido realizar su próxima gira europea en tren. De esta manera emitirán menos carbono que si se lo hiciese en avión. El cambio es posible y todo comienza por uno mismo, Marce. Así es, Todo comienza por uno mismo y eso hay que tenerlo en cuenta, no esperar decir, bueno, ¿qué va a pasar si tira un papel en el suelo? No, hay que tomar conciencia. Claro, lo tirás vos, otro piensa igual, lo tira el otro, otro, y así se forma, ¿no? Sí. Por más que vos pienses que no va a afectar en nada, estás haciendo un cambio. El cambio empieza por uno. Sí. Y de esa manera podés hay un montón de contagiar, formas, aparte. O sea, te estoy hablando de lo más básico, sí, ¿no? Tirar un papel en el suelo, lo más básico. Creo que, si no me equivoco, hace poquito vi una info que decían que iban a empezar a multar las personas que tiran basura. Sí, las personas que tiran del auto, claro, van a ser multadas, así. Es genial. Claro. Por ahí así. No, obviamente. Es la única manera. Es la única manera de que tomen conciencia. O sea, si no lo haces por las buenas. O sea, sí, por las malas. ¿Aprendés por las buenas o por las malas? Bueno, ¿sabés lo que a mí me pasó? Fui a un lugar a tomar algo y me dieron la pajita o el sorbete de... cartón. De cartón. Sí. Buenísimo. Bueno, claro, duró un ratito. No después, pero, claro. Y sí, en realidad duró un rato. O sea, no te... Bueno, pero uno... lo que yo lo usé, yo pensé por ahí duraba un poquito más, pero buenísimo porque estamos ayudando... con todo el cambio climático. Claro, con lo más mínimo. Empezamos por casa. Bueno, hasta aquí llegamos, Hasta aquí llegamos. Esto fue Generación PPM. Nos quedan unos minutos todavía, así que escuchamos y nos despedimos definitivamente del día de hoy, nada más. Vamos cerrando esta edición de Generación PPM. Estamos escuchando el set de Christian Sailing. Realmente una gran promesa, una nueva generación de DJs que van saliendo y que vamos a ir presentando semana tras semana aquí en Generación PPM. Bueno, Vane. Gracias, Marce, por invitarme. Gracias, gente que están ahí escuchándonos, acompañándonos. Mando unos saluditos a Juan, un hermano amigo, y bueno, a todos los que nos están escuchando. Ahí está, perfecto. Gracias. Buenísimo. Bueno, yo me despido. Hasta la próxima semana. Aquí vamos a estar. Estuvo en la producción Claudia Daporte, en la técnica Damián Espadea, en la conducción quien te habla. Mi nombre es Marcelo Mendoza. Alexandra Herrera hoy no se la escuchó, pero la tuvimos a Vane García de compañía. Y esto fue Generación PPM. Recorrimos sonidos electrónicos de todos los tiempos y también con nuevas secciones, nuevos bloques, donde compartimos en la primera hora el Gospel House Music, que tiene la explicación, obviamente, seguido del Synthwave, las novedades, algunos clásicos, y cerrando un set de algunos de los DJs que nos escuchan, que nos siguen y que quieren compartir o quieren mostrar su arte a través de la radio. Bueno, gracias a todos. Esto fue Generación PPM. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Radio Box. Nada más, buen fin de semana, pásenla bien y chau a todos. Ritmo normalizado. Pulso estable. Hasta aquí. Hasta aquí. Generación BPM. BPM.